Tenemos el gusto de recibir y darle la bienvenida a uno de los jóvenes de la política. Es lo que siempre quiere la gente, lo que pide. Así que bienvenido, Felipe Nondedeo, que está con nosotros. Gracias por venir, Felipe. Buen día, Alfredo. Buen día, Apache. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por la invitación, sobre todo. No, por favor. Metieron un golazo, digo, ¿no? En el buen sentido. Es decir, cuando uno provoca alguna circunstancia que es positiva, es nuestro deber resaltarlo. Y el hecho de que hayan venido no solamente el de pastas y fiambre que venía llegando a nuestra ciudad y es muy visitado, pero el de carne, creo que era lo que pedía la gente, lo que siempre decíamos, está en Saladillo, va para allá y acá no viene, y ustedes lo consiguieron y lo visitó mucha gente. Mucha gente. Como te comento cómo vino a la mano. Sí. Te acordás que hace 2 o 3 semanas iba a venir el camión de pescado y pasta juntos. El de pasta tuvo un problema y no pudo venir, un problema técnico. Entonces, con Carión gestionamos a través de los camiones, se lo maneja el movimiento de Evita. Sí. Nosotros pertenecemos a Unidos de Ellos Organizados, que es un frente que agloba muchos movimientos, ya sea el movimiento de Evita, el de Mayo y la Cámara. Con Carión hicimos gestión hasta el movimiento de Evita para que vuelva antes, para que venga el de pasta antes de fin de mes, y tratamos también para que venga la carne y no viene el OK. Es la primera que viene a Alvear, así que fue. O sea, le agradecemos más que nada a los chicos del Movimiento Evita que nos dieron la derecha, digo, más que nada para compensar que mucha gente había ido a buscarle pasta y se había roto, no pudo comprar la pasta, y compensamos, o sea, con el camión y además con el de carne. Así que todo completo, todo el asadito, mucho. Sí, el camión, y hay algunas cositas para pulir con el tema del carne. El camión de carne trajo 1.200 kilos de carne, lo cargó el frigorífico. Bueno, estuvimos hablando con los muchachos y el movimiento, que bueno, la próxima vez que venga vamos a hacer gestiones para que vuelvan a venir, que te van a traer un poco más, hasta 1.500 kilos de carne pueden traer. Y más que nada que traigan más asado, porque bueno, sí. Te vas dando cuenta los cortes que siguen primero. Claro, 5,80 mangos que... Claro, te lo decía. Además, ellos decían, bueno, te mandamos el primer camión, porque bueno, es como para testear, como el consumo de esa sociedad, y bueno, después lo vamos a ir perfeccionando. Pasamos bien la prueba. Pues. Sí, no, pasamos, sí, se agotó, el de paso también se agotó. O sea, lástima que, bueno, pudimos atender a 100 personas, más o menos, porque más de 12 kilos no te podía llevar por persona. Claro, es decir, en el camión de carne fueron 100 personas las que pudieron aprovechar. Sí, que impresionante. Yo le estimo más de 300 personas que se acercó a la terminal. Sí, mucha gente. Mucha gente. Bueno, nos alegramos, Felipe, ojalá que puedan lograr que vuelva. ¿Cómo va esa campaña? Yo, en primera instancia, te quiero dar la posibilidad a vos, que porque sos el líder de ese movimiento acá, que le cuentes a la gente qué es la Cámpora, porque desde este diario que vos todavía lees, yo también, pero para ver qué es lo que no pasa, porque la verdad que es una opinión muy personal y nunca lo dije, pero lo digo, Clarín, el grupo Clarín, se ha encargado de endemoniar a esta agrupación, claro, a la que vos perteneces. Y yo creo que como en toda agrupación política o como en todo ámbito, hay malos y buenos periodistas, malos y buenos policías, malos y buenos funcionarios, malos y malos todo. Y habrá gente de la Cámpora, dentro de la Cámpora, que por ahí no le hace bien al movimiento, pero a mí me gustaría darte la posibilidad que vos le contés qué es la Cámpora a la gente. Sí. La esencia de la Cámpora es hacer trabajo de base, lo que se llama trabajo de base, lo que nosotros estamos haciendo, es recorrer los barrios, o sea, tener presencia en los barrios más que nada. Ir puerta a puerta con las personas, con los vecinos, hablar con los vecinos, testear cuáles son las necesidades, tratar de solucionarlas. En esencia es eso, la campaña, hacer trabajo de base, y son jóvenes que tienen que trabajar. Lo bueno que tienen es que son jóvenes que tienen ganas de trabajar. A nadie se le paga un peso para trabajar, porque te dicen que te pagan, o que 1.500 cosas. Y la Cámpora realmente nunca habla. O sea, nunca habla por los medios, nunca está hablando. A mí me tocó te interrumpo porque me pasó algo a mí con César Valicetti. La primera vez que yo intento hacerle una nota es en Azul, en un acto de homenaje al doctor Videgain. Y me acerco porque yo tenía una muy buena relación con Walter Abarca, pero él no lo conocía. Recién diputado, recién empezaba. Y bueno, era una autoridad y le fui a hacer un presente y me dice, no doy nota, pero mal, me rechazó mal. Y digo, a Walter, ¿qué le pasa a este flaco? Y bueno, después me contó, claro. No, es de la Cámpora, no acostumbra a dar nota, hoy está el jefe, y me explicó, y bueno. No da nota, para eso hay que hacer. Se trabaja, simplemente se trabaja, y se trabaja siempre para solucionar las necesidades. También, ¿te acuerdas con la inundación en La Plata? Sí. había más de 7.000 chicos de todos los lugares, estuvimos trabajando, fuimos casa por casa, se limpiaron casas, todo. Y no, o sea, no se publicita nada, se trabaja. El vecino que recibe, el vecino sabe quién lo ayudó. Sencillamente, nosotros fuimos casa por casa, diciéndole, bueno, ustedes trabajaron acá para la inundación. Claro, nosotros nos fuimos el fin de semana, se hizo una actividad que se fueron de todos los lugares, estuvimos trabajando en La Plata, íbamos a la parte ahí de Tolosa, que estuvo inundado, que vos pasabas por las casas y te llamaba la atención que tenía el agua para mitad de metro marcada. Y bueno, todo te comentaban cómo había sido, le preguntabas si necesitabas colchones, tomaban nota y bueno, si te necesitabas colchones, llamabas a los centros a que se hagan el documento, las vacunas, todo. Y se asesoraba. Mirá con lo que te voy a salir, Felipe, que te dijo Patricín y Sonia cuando dijiste me meto en política, voy a entrar en una lista, ¿qué te dijeron? Y al comienzo medio. A mi hija le gusta más política, mi hija más conserva en ese sentido. Pero bueno, después, como todo, se van entusiasmando, claro. ¿Viste? El primer golpe, y me dicen, y no sé, y ahora está embalado. Bueno, y eso también me ayuda también a, claro, a meterle para adelante. Si te tiran atrás en tu propia casa, te van quitando las ganas. Pero sentir que embalado, mi entorno también, que me apoya, la verdad me da muchas ganas. Y además, más que nada, porque estamos convencidos. Yo estoy convencido de que falta el acercamiento al vecino, hace bastante, hace bastante que no se hace. Que la juventud trabaje, mucha juventud que tiene ganas de trabajar. Trabajar para cambiar la realidad, que eso es la política, cambiar la realidad. Ir a la casa, nosotros ya fuimos a limpiar el terreno, hemos andado a repartir lámparas, en Villa Belgrano arreglamos la cuneta, pintamos el parque en Villa Barreiro, y así vamos a andar por todos los barrios. Y en el Tortorici limpiamos un terreno, juntamos firmas para que pongan tachos, calculo no sé cuándo habrá sesión en el consejo, nosotros mandamos un proyecto. Y vamos a hablar, y la mejor forma de enterarte qué es lo que hace falta es hablar con los vecinos y acercarte. ¿Sí? ¿Sabés lo que por qué reniegan los vecinos o la gente? Que porque a veces se los utiliza de alguna manera porque el que participa en política se acerca un mes antes de la elección. Después se olvida de ese vecino. Eso es lo que protesta el vecino. Claro, nosotros cuando abrimos el movimiento hace 6 meses que lo abrimos. A mí ni se me cruzaba por la cabeza estar en una lista. Se abrió más que nada para identificar y porque tenemos ganas de trabajar. Y bueno, después las cosas se fueron dando. Te digo la verdad, yo no me esperaba estar en la lista y ahora estoy en la lista y estoy muy conforme. Pero nosotros, independientemente del resultado de agosto o de octubre, vamos a seguir trabajando, porque esa es la idea, la esencia. Todos los chicos que nos acompañan tienen ganas de trabajar, tienen convicciones. Fundamentalmente tienen ganas, convicciones e ideales, que eso no se compra. Uno necesita pagarle a alguien para que te haga nada. Nosotros hacemos todo a pulmón. Nosotros no tenemos un peso. Lo estamos mancando entre todos los chicos. Y bueno, eso está muy bueno que lo digas porque, como decís vos, hay gente que se encarga y se va a encargar de decir, acá está la plata. No, fíjate, hay algo, ¿cómo te das cuenta si tenemos dinero o no tenemos dinero? Fíjate, sencillamente los pasacalles. Ahí te das cuenta dónde hay dinero y dónde no hay dinero. Mirá los pasacalles y te das cuenta, los otros están pintados bien casero y los otros están mandados a hacer. ¿Qué te dice la gente en la calle, Felipe? ¿Qué, la gente que tiene relación, obviamente, por tu trabajo, cómo ha tomado esto, cómo te recibe? Bien, mucha gente que sé que piensan ideológicamente distinto, me ha felicitado porque hay que meterse, hay que participar. Porque es fácil sentar una mesa, despotricar, decir, bueno, este está todo mal o este está todo bien. Para vos que modificar la realidad, hay que participar. Después, bueno, por lo menos intentaste cambiarlo. Nosotros vamos a intentar cambiarlo. Y es bueno que te reconozcan, aunque sea de los partidos que son contrarios. El hecho es que hay que participar sobre todo. Y después lo otro, que nos van a acompañar, que todo bien. Pero la verdad lo han tomado bien. Va a ver lo que por lo menos a mí me hacen llegar. Felipe, ¿les hubiese gustado a ustedes, a todos los jóvenes que integran esta lista, este grupo, en esta primera partición política, que los haya acompañado un hombre de experiencia en el grupo, en la lista? Y nosotros necesitamos puntales, digamos, ¿no? Obviamente, nosotros cuando se armó toda la lista, nosotros dijimos, estamos, o sea, nos animamos, pero necesitamos que no vayan a apuntar. Me hubiera encantado que haya alguien que vaya con el primero, por ejemplo, pero y nosotros acompañar. Pero bueno, no se dio así. Creemos que Karim es un buen candidato, es muy inteligente, sabe mucho, es muy culto y bueno, tampoco es un malo candidato, además tiene experiencia, pero creemos, bueno, tampoco no está mal armada la lista. No, no, no. O sea, nosotros siempre estamos juntando, tratamos de hablar con la gente grande que ha participado en campaña política para que nos vaya asesorando. Somos jóvenes, tenemos ganas, pero también necesitamos que más o menos vayan guiando. Y en función de eso, nosotros ponemos las ganas y vamos trabajando. Allí estuvimos repartiendo lámparas de bajo consumo. Y bueno, todos los días estamos haciendo algo. Capaz que no publicitamos mucho, pero el sábado estuvimos con el camión. El miércoles conseguimos que venga un delegado del Ministerio de Industria, que va a hablar con los emprendedores General Alvear y con los empresarios General Alvear. Y bueno, ahora estamos encargando de avisarlo a todos los empresarios General Alvear, porque le van a comentar sobre todos los programas que existen de Nación para el desarrollo de las pymes y los emprendedores. Que bueno, también queremos mostrar con esto que nosotros tenemos apoyo también. No solamente que tenemos ganas, tenemos ideales, convicciones, y queremos renovar la política no solo en nombre, sino en la forma de hacerla, sino que también tenemos espaldas. O sea, logramos que venga el camión de carne para todos por primera vez. O sea, no se consigue fácil. No, no. Conseguimos que venga el delegado del Ministerio de Industria para hablar y capaz que le sirve a alguno de los empresarios. Movida que hicieron con ANSES también. Con ANSES. Muchos vecinos. Tal cual. Después, bueno, conseguimos para que se pueda charlar con el rector de la Universidad del Centro. Eso no es fácil tampoco. Y bueno, así vamos trabajando. O sea, nosotros tenemos espaldas, tenemos gente que nos ayude. Ya sea Abarca, Vicente, son diputados de la provincia. Y nos están dando una mano. Y ha sido seguramente para ustedes muy importante la presencia de ellos dos en el acto de lanzamiento y presentación de la lista y también de otros dirigentes de la talla del intendente Tato Marcos. Claro, sí. La verdad que lo de Tato nos sorprendió muy positivamente. Que vaya, que nos banque. Cualquier persona que se le acerque a dar su apoyo, lo recibimos con el brazo abierto, porque nosotros en este momento necesitamos apoyo para seguir para adelante. Y que vaya Tato con la gestión que tuvo Tato, con lo honesto, lo transparente, las cosas que hizo por el pueblo, y esté ahí junto con nosotros, y se siente con nosotros, la verdad fue, a mí me sorprendió muy, muy positivamente. Y bueno, ya ponen a Barca y Valicente, sabían que íbamos a venir, ya estuvimos trabajando, veníamos siempre con un contacto diario, y de cómo viene la movida. Pero Tato la verdad me sorprendió muy positivamente. Sí, como tantos otros dirigentes y peronistas que estuvieron al lado de ustedes en ese momento, que se los pudo ver claramente. Hablando de peronistas, ustedes integran la lista del Frente para la Victoria, una de ellas, las dos van a llegar a octubre. Claro. Y bueno, digamos, la pregunta concreta es, para después, obviamente, referirnos a todo el ámbito electoral. Imagino que muchos peronistas nos están escuchando en las casas. Acá hay un peronista que te está cebando mate. A ver, decirle por qué te tiene que votar. Nosotros nos tiene que votar, más que nada, porque nosotros ofrecemos una renovación tanto en nombres como en forma hacia la política. Nosotros venimos a ofrecer el aire puro, algo nuevo. Nosotros venimos a ofrecer ganas, la gana de trabajar, que ya estamos trabajando. Nosotros no solo estamos dando propuestas, sino también la estamos concretando. No es que está, y nosotros, insisto en esto, que es el trabajo de base día a día. No acordarse dos meses antes de las elecciones. Y eso lo venimos a proponer. Nosotros, si queremos cambiar la realidad, participamos y vamos a estar día a día, independientemente del resultado en agosto y en octubre, vamos a seguir trabajando. Y por eso, si quieren que Alvear cambie, quieren que la voz de todos los vecinos sea escuchada, que las necesidades se transformen en propuesta y la propuesta en hecho, que nos tienen que votar a nosotros. Felipe, ¿por qué no se dio, porque sé que mantuvieron algunas reuniones para que haya una sola lista del peronismo en Alvear? ¿Por qué no se dio según tu punto de vista, tu óptica? Bueno, hubo negociaciones, como se rumorearon muchas cosas, bueno, no se llegó a un acuerdo. Nosotros apostamos al futuro, ahora estamos en esta lista, apoyamos a Karim, voy yo segundo, vamos con Claudia, con Agustín Almendro, y nosotros apostamos a que otra realidad pueda ser posible, que nosotros tenemos la firme convicción de que vamos a llegar a todos los barrios, de a poquito estamos llegando a todos los barrios, y que vamos a trabajar duro, y bueno, herramientas tenemos, ganas también, capacidad también, así que bueno, vamos a meterle para adelante y ya vamos a tratar de que el ver cambie. Felipe, que tengan mucha suerte. No va a ser la última charla la que vamos a tener aquí. Ustedes, cuando quieran, están invitados. Hoy te llamé yo personalmente para que vengas. Si en otro momento necesitan venir para contarle a la gente sus ideas, vos y los demás candidatos tienen la puerta de esta radio, de la página, del semanario, abiertas, por supuesto, porque escuché ahí y me quedó claro. Tenemos muchas ideas, los bolsillos vacíos y la billetera vacía y la cabeza llena de ideas. La billetera vacía y la cabeza llena de ideas, sí. Así que esta es su casa, de acá al 11, de acá a octubre y de acá a cuando lo necesiten, porque es lo que nos hace falta a los alberenses, jóvenes con ganas de trabajar. Algunos compartirán las ideas políticas que vos tenés o que ustedes tienen, otros no, pero a veces la gente se contagia cuando los ve laburar y cuando los ve con solo buenas intenciones, así que tengas mucha suerte y nos estamos viendo. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias a vos, a Pachi, y muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Felipe Nondedeu es candidato en segundo lugar por el Frente para la Victoria Renovación en nuestra ciudad, participará de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias el 11 de agosto y luego también el 27 de octubre en las elecciones generales. Continuamos.